Bueno, la lectura es en el Salmo 20. Que el Señor te responda cuando estés angustiado. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Que te envíe ayuda desde el santuario. Que desde Sión te dé su apoyo. Que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos. Que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebraremos tu victoria y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en carros, en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Concede, Señor, la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. Amén. Bueno, buen día. ¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en capítulo 12. Y le pedimos al Señor que nos bendiga en su palabra, que realmente podamos transmitir lo que Él quiere que transmitamos y que cada uno reciba lo que Él quiere que recibamos. Dice así la palabra del Señor, dice, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, «¡Date prisa, levántate!». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo. Y el ángel añadió, «Échate la capa encima y sígueme». Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, «Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. «¡Pedro está a la puerta!», exclamó. «¡Estás loca!», le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían, «Debe ser un ángel». Entretanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano, Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. «Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos», les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes estaba furioso con los de Tiro y Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz, porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo y la gente gritaba: «¡Voz de un dios, no de hombre!». Al instante un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Hasta aquí la palabra del Señor. Realmente cuando leía este pasaje, realmente hay una mezcla de comedia con escenas de drama, ¿no? Porque hay partes donde realmente uno empieza a mirar, hay una situación dramática, digamos, hay una situación histórica, este es Herodes Agripa I, digamos que se había dado cuenta de que a los judíos quería llevarse bien con los que tenían la jerarquía en ese momento, digamos, y acá cuenta, digamos, de que a uno de los apóstoles, a Jacobo, lo mandó a matar. Este no era el hermano de Jesús, sino que era el otro Jacobo, Santiago, que, bueno, la historia o la leyenda dice de que estuvo predicando en España y es el que está en Santiago de Compostela. Después de esto, ¿qué pasa? Digamos, Pedro, digamos, es encarcelado. Parece una situación dramática. Yo todavía no entiendo cómo, sabiendo, digamos, que lo iban a someter a juicio público, podía dormir todavía en la cárcel, ¿no es cierto? Realmente, esto es una de las cosas que el Señor da, ¿no? La paz que da ante cualquier circunstancia, porque realmente estar durmiendo cuando él sabía que ese juicio público implicaba una sentencia de muerte, digamos. Sucede todo este hecho, digamos, de la aparición del ángel. Ni él creía que realmente esto era en serio, dice así la escritura, ¿no? Dice que creía que estaba en una visión. Por el otro lado vemos una iglesia orando por su libertad, pero cuando lo libera tampoco le cree. Fíjense que va, golpea la puerta. Esto me hace acordar cuando yo toco el timbre de mi casa y nadie me abre, ¿no? ¿Eh? No creen que soy yo, entonces nadie me abre en mi casa. Estoy 10 minutos tocando el timbre porque me olvidé la llave. Bueno, y acá, miren, todos se miran porque parece ser que no soy el único. Entonces acá sucede algo, digamos, y mismo la que le va a abrir la puerta no puede creer, ni le abre la puerta, va, les avisa, a otro dice: «¿Estás loca? Mire lo que le dice, estás loca». No, no puede. Y estaban orando para que lo liberase, ¿no es cierto? Y bueno, y después todo este evento que ahora lo veremos, digamos, y Herodes y el tema de los guardias y demás, pero me parece que acá hay varias cuestiones que realmente son interesantes, digamos, desde nuestro punto de vista misionero y desde nuestro punto de vista pastoral también, mirar. ¿Por qué? Porque aquel Jacobo que es sacrificado, digamos, que dice que es muerto a espada, seguramente también la iglesia estaba orando por él. Y sin embargo, a uno lo llevó a espada y al otro lo libró, a Pedro lo libró. Y sin embargo, la historia dice que 20 y pico de años después, más o menos en el año 60 y algo, digamos así, Pedro tampoco es liberado y Pedro también es sacrificado. Y esto también nos habla algo a nosotros, que cuando nosotros pedimos con fe, pero hay un propósito de Dios. Y en todas estas escenas que nosotros estamos viendo, hay propósito de Dios en varios aspectos. Y hay propósito de Dios también en nuestras vidas. Fíjense que este Jacobo, que fue sacrificado, también predicaba la palabra del Señor y también llevaba el mensaje del Evangelio y ha tenido una importancia histórica muy posterior a lo que realmente fue su predicación. No sabemos a ciencia cierta si es que llegó a España o no llegó a España, pero realmente, digamos, la evangelización, de alguna manera, digamos, hoy mismo lo vemos, está en España y llegó, digamos, a un lugar que eran confines de la tierra. Ustedes piensen que en ese momento histórico el centro del mundo estaba en Medio Oriente, estaba en todos estos lugares, digamos, no estaba tan alejado, ni siquiera se hablaba de Portugal, ¿no es cierto? Digamos que está en el otro extremo. Y sin embargo, digamos, la palabra de Dios fue extendida, fue producida, y la iglesia también estaba orando. Y la iglesia también, o sea, en los propósitos de Dios, aquellas cosas por las cuales nosotros estamos orando, no necesariamente suceden de acuerdo a como nosotros queremos que sucedan. Y sin embargo, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a decir que Dios no escuchó la oración? ¿Vamos a decir que Dios, unos oraron con más fe por Pedro que lo que pudieron orar por más fe por Jacobo? No. Dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, que por seguir a Cristo, algunos realmente tuvieron una vida muy buena, pero hay otros que también tuvieron muertes horrorosas, fueron aserrados, como dice ahí en Hebreo 11, digamos, pero por la fe. En el medio de nosotros siempre tenemos la cruz de Cristo. En el medio de nosotros siempre tenemos la cruz de Cristo. Cristo, digamos, por traernos la palabra, por traernos el reino de los cielos hacia nosotros, a la tierra, por cumplir la palabra de Dios, también con fe y sin pecado, sin embargo, también pereció en la cruz. Por lo tanto, queridos hermanos, esto es lo primero que nosotros tenemos que realmente asumir, de que realmente nosotros podemos estar orando, podemos hacerlo con la misma fe en unos y otros, pero hay un propósito de Dios, y los propósitos de Dios siempre, siempre son buenos. La segunda cuestión que realmente vemos en este pasaje, que hay una iglesia orando por Pedro. Hay una iglesia que está con fe y con creencia de que Pedro, para que se libere, para que sea liberado. Piensen ustedes que realmente estaba encadenado. Generalmente se encadenaba a aquellos que eran reos peligrosos, digamos, como se puede hacer al día de hoy, con las esposas a un soldado. Bueno, acá estaba con las dos manos encadenado, habían dos más por las dudas, digamos, delante, y estaban toda la vigilancia de la puerta. Y sin embargo, Dios escucha la oración, tenía un propósito en Pedro también, había un gran propósito en Pedro, pero después va a aparecer en el libro de los Hechos bastante más adelante, casi en el Concilio de Jerusalén va a aparecer, digamos, y Pedro es liberado, es liberado. Ni él lo cree. Él cree que realmente está mirando una visión y sin embargo hay un ángel del Señor, digamos, que lo está conduciendo, digamos, pero por el otro lado, va a donde están los hermanos orando y los hermanos tampoco le creen. Tampoco creen que era Pedro, o sea, estaban orando para que lo liberasen y cuando viene la señora, la chica que va, la hermana que va a abrirle la puerta, dice, ¿estás loca? ¿Qué va a hacer Pedro? Dice, sí, es Pedro. ¿Pero cómo va a ser Pedro? ¿Cómo va a salir? Sabían cómo era la historia, cómo estaba encadenado y demás. Y esto también nos transmite a nosotros la fe cuando pedimos, pero también la fe cuando recibimos. Ellos tenían fe para pedir, pero parece que no tuvieron fe para recibir, porque si no lo veían, no lo creían. Okay. Nosotros siempre hablamos del famoso Tomás con el dedo, si no pongo mi mano en su llaga, realmente yo no lo voy a creer. Bueno, no es el único caso, como ustedes pueden ver, donde realmente, digamos, hay una situación en la cual no le creen. Y esto también es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos, y eso no quiere decir que no pidamos con fe, pero a veces no tenemos la suficiente fe. Cuando Dios nos da y recibe, y recibimos realmente por aquello que nosotros pedimos. Esto realmente es notable dentro de nuestra debilidad humana, de que pedimos con creer, pero cuando recibimos parece que no creemos hasta que no tenemos la prueba cabal. ¿Vieron cuando dice, si yo no tengo una prueba, quiero una demostración de que y esto no es así? Dios actúa por lo bajo también. Dios actúa por lo bajo. Siempre yo tengo muy presente el versículo de Romanos 8:28. Y aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es los que de acuerdo a su propósito son llamados. Y todo lo que nos sucede Hay un propósito. Hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Nada es casualidad. Acá la casualidad no existe, no es casualidad. Es causalidad. Y ayer estábamos en casa y realmente, bueno, tuvimos la oportunidad de que así algunos compañeros de Pablo, de un grupo que se reúne, bueno, Pablo quiso invitarlos a casa y bueno, con la lluvia que se largó torrencial, don mamá le dije quédense en casa, normalmente se quedan los chicos para que tengan cierta independencia, bueno, pero ayer era un día muy particular y demás. Y de alguna manera, digamos, con los padres surgió el tema, ustedes saben cuando uno tiene este tipo de problemas, qué va a pasar el día que yo no esté y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y uno ve la angustia que tiene la gente ante la muerte física, ¿sí? Yo lo único que alcancé a decirle, le digo, mira, para nosotros, para mí, por lo menos, no es una preocupación. Y le contaba, el día que bautizamos a los chicos, porque bautizamos a mi hija y a mi hijo, a ambos, a los dos juntos, nosotros tenemos la costumbre de darle, Virginia lo plastificó, un versículo bíblico, ¿no? Y a Pablo, en realidad, más que una promesa, es una profecía, digamos, es una profecía cumplida, porque es el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces, ya no es una preocupación, hay una ocupación, como pedí en oración antes, digamos, por lo que vamos a hacer, pero no es una preocupación. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito. Y también esto implica de que nosotros también tengamos las antenas o estemos atentos a realmente que aún en situaciones que no nos parecen muy agradables, que realmente nos parecen negativas, nos parecen de sufrimiento, Dios tiene también un propósito y Dios tiene sus tiempos. Y en este propósito que Dios también tiene, vemos una segunda parte. Vemos a ese Herodes Agripa I, digamos, en donde vestido con pompa, hay algunos textos que dice, algún historiador que dice que tenía ropa de plata y demás, y que tenía toda esa pompa, como muchos después también tuvieron esa pompa, ¿no? Cuando uno mira el cuadro de Napoleón, nombrándose emperador con Josefina, o algo más nuevo, digamos, alguno en África, Bokassa I en su momento, digamos, que quiso emular como a Napoleón, y la gente muriéndose de hambre y toda la pompa y todo esto. Acá, bueno, esto parece ser que no es nuevo y hoy se sigue manifestando. Pero acá hay algo interesante, digamos. Él se quiso dar la gloria a sí mismo. Era la gloria de sí mismo. Y estaba encantadísimo con eso. Estaba encantadísimo con eso. Y dice que un ángel del Señor lo hirió de muerte. ¿Y esto qué nos dice también? Que Dios interviene en la historia. Dios también está en la historia política. Nosotros oramos por los refugiados, oramos, pero también, digamos, y está bien que oremos, y realmente uno ve el sufrimiento de esa gente y realmente se nos parte el corazón con el sufrimiento de la gente que están en refugiados, que no tienen casi patria, que casi están como parias, y también nos mueve el corazón cuando vemos en la capital o en el Gran Buenos Aires también gente que también, sin ser refugiados, viven como refugiados. Porque la verdad es así, quien viaja está en el centro y a la mañana sale del subte y ve gente durmiendo en la calle también, gente tirada, ¿no es cierto? Nos mueve el corazón. Pero Dios también está en la historia. Y Dios mueve sus hilos en la historia. Y acá lo mostró. Y nosotros tenemos una participación activa en todo esto, en los distintos campos que nosotros tengamos. No solamente en la cuestión de la iglesia, también en cuestiones institucionales, en lo que cada uno le toque participar. Yo siempre cuento en mi familia que a veces cuando me dicen determinadas cosas, le digo, yo tomé una decisión de cuando era joven ya, digamos, de no participar en política partidaria, pero hacer política o política rabiar. hago mucha política, pero no hago política partidaria. Y también pensando, digamos, en aquellos que están necesitados, como también pensando aquellos que no están necesitados materialmente, pero están necesitados espiritualmente. Y no sé quiénes son más, si son más los que están necesitados materialmente o son los que están necesitados espiritualmente. Siempre recuerdo, hace muchos años, digamos, en un campamento de iglesia, y yo veía hermanos de una iglesia muy humilde, pero qué gozo, qué felicidad que tenían. Qué gozo y qué felicidad que tenían, realmente. Y realmente eso me llamó la atención, me llamó mucho la atención. Y Dios interviene tanto en la historia, que no es el único pasaje donde intervino en la historia. Recuerden ustedes el pasaje del faraón. Dios tocaba el corazón del faraón, le tocaba el corazón del faraón para que no salieran de Egipto. Y llegó un punto donde tocó el corazón para que saliera de Egipto. Y le volvió a tocar el corazón para que lo fuera a buscar, porque tenía un propósito. Creo que por lo menos de este melodrama, o comedia, como quieran llamarlo, podemos sacar muchas partes, muchas conclusiones, podemos desguazarlo de muchas formas distintas, pero creo que al fin y al cabo hay algo que por lo menos es como un paraguas que envuelve, como una macro que envuelve todas estas situaciones concretas y de hechos. Es que Dios tiene un propósito, y que Dios tiene un propósito y es el que guía. Guía nuestras vidas, también guía nuestra historia. Y nosotros somos partícipes de esto, lo que nos llama a ser activos. Unos murieron por esa actividad, otros siguieron y otros pasaron sin pena ni gloria. ¿Cuántos hay dentro de toda esta historia? Porque termina diciendo que la palabra de Dios seguía extendiéndose, que realmente sus nombres están en el anonimato en esta tierra, pero sin embargo sus nombres están inscritos en la vida en los cielos, en el libro del Señor. Y posiblemente nosotros pasemos todos al anonimato. Pero qué bueno que pasemos al anonimato en esta tierra. Lo que recuerdo, digamos, y que me viene a la memoria antes de terminar, es aquel pasaje que a veces yo no lo entendía, donde cuenta que estaban los judíos, los fariseos, rezando en la esquina, ahí, a viva voz, que lo vieran todos y que le rindieran honor y demás. Y el Señor le dice, eso ya tienen su paga, ya tienen su paga. Digo, ¿cómo que tienen su paga? O sea, encima, digamos, que hacen ostentación y demás, y ya tienen un premio. Cuando empecé a indagar, digamos, los términos, vieron que a veces uno indaga el término hebreo, el término griego, hay una palabra griega que dice, ya tienen su paga, y que usaban los griegos en los recibos comerciales para cuando ya la deuda estaba cancelada. Ya no se debía más nada. Y esto que era lo que por lo menos me clarificó. Es decir, ¿sabes qué? La paga es la gloria de los hombres. Ya está. Pero no van a tener la gloria de Dios. Y esto me parece que es lo más importante. Que realmente, digamos, sepamos esto y que sigamos viviendo con la humildad y trabajando por lo bajo. Y a alguno que le toque por lo alto también. Digamos, pero que todo sea para la gloria de Dios y para su honra y gloria. Es para lo que aquí estamos, para realmente propagar misioneramente el reino de Dios en todos los lugares que nos toque actuar. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en esta misión.